Bienvenidos a Buen Día. Por Radio Puente Alto 107.5 damos comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera. Por Radio Puente Alto 107.5. Buenas noches, amigas y amigos de la Radio Puente Alto, a los amigos que siempre nos siguen en el Facebook, a este programa que se llama Tejiendo Sur y que ha venido tejiendo redes y tejiendo solidaridades de distinta índole en distintos temas que nos interesan como mujeres, como pobladora, en torno a nuestra identidad, nuestro territorio y nuestro feminismo que llevamos en el corazón. ¿Cómo estáis, Mari? Buenas noches. Bien, muy bien. Buenas noches a todos los amigos y amigas de Tejiendo Sur. Hoy nos encontramos nuevamente en este programa que es muy importante. Como decías tú, Linda, hemos tejido en este tiempo redes. Hoy ya estamos tejiendo territorio, ya no desde aquí, desde Puente Alto, sino saliéndonos a todo el territorio. Y es un programa súper importante porque hoy día tenemos a algunos amigos y una amiga que vienen del sur, de Temuco. Así que nos estamos saliendo de este territorio de que del es Puente centralismo Alto. Que siempre criticamos, ¿no? Exactamente, que es de Puente Alto, que nosotros estamos aquí localizadas físicamente, pero nunca es imposible hacer las redes y eso es muy importante y es lo que vamos a llevar hoy día a cabo. Como decías tú, bueno, también antes de entrar al tema de lleno, quiero mandarle un beso grande, Sororo, y un abrazo intenso a nuestra amiga Valerie, que está en la casa haciendo sus labores de madre, como nos ha tocado a todas. Yo quiero decir que, como decía la Mari, este es un programa súper importante. Estamos súper orgullosos porque, si no creo que el más importante, quizá, de los que hemos tenido hasta ahora, porque hoy día nos acompañan el Alamien Anayao y los Peñi Jimmy y José. Los voy a presentar ahora porque en este 23º programa de Tejiendo Sur vamos a hablar acerca del Machi Celestino Córdoba y del pueblo mapuche con la señora Anayao, el huerquén Jimmy Marilao, ¿cierto? De la comunidad autónoma Juan Quintremil y el mismísimo hermano del Machi Celestino que es José Córdoba. Le damos desde ya un aplauso de bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Yo sé que ustedes están en una visita relámpago, me imagino que están súper cansados porque han tenido actividades durante todo el día, pero bienvenidos, si quieren decir algo ya para partir. Yo creo que está, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí. Ya, Maimai con Puché, Maimai con Tachupay Cotolelo. Buenas noches a todos, buenas noches a tu programa, especialmente el nombre que tiene Tejiendo Sur, que significa mucho. Saludar a Mari, que está acá con nosotros, a Linda, quien hacía mucho tiempo que no nos veíamos, me alegro de verla, así que estamos acá, como bien decías tú, corriendo. Es una visita relámpago desde ayer que llegamos, hemos estado participando en diferentes actividades y bueno, y venimos a lo que le interesa tanto a usted como programa, como también a lo que nos interesa a nosotros difundir. ¿Quieren saludar a la gente que nos está escuchando, quizás? Bueno, primeramente, gracias por el espacio que ahora nos han otorgado. Si bien hemos tenido un día arduo, intenso, pero a la vez también gratificante por todo el trabajo que hemos realizado, sabiendo que hay gente que en las comunidades está sufriendo represión, violencia hacia nuestros hermanos, tenemos hermanos encarcelados, o más encarcelados. Ese es el motivo por el cual nosotros hoy estamos acá y el que por mucho tiempo yo creo seguiremos levantando esta bandera de dignidad que muchos de nosotros nos cuesta en este caso salir de nuestra zona y venir acá. Siempre un agrado de conversar con gente y bueno, saludo también a todos los que escuchan acá en Santiago. Agradecerle a usted también que lo recibió aquí Mari, Linda. Y bueno, igual agradecer a la persona lo que en este minuto estás escuchando. Y bueno, yo soy José Córdoba Trancillo, soy el hermano Celestino, el Machi Celestino. Bueno, quisiera decirle que en la novena región ha estado mucho netamente presionando a los mapuche, como existe montaje en este caso. Está preso a mi hermano, que es el Machi Celestino, y está demasiado afectado de su salud, y por el encarcelamiento que está él, netamente de su espiritualidad. Ya se me ha agradecido de usted. Muchas gracias. Ana, José, Jimmy, para nosotras, como ya lo habíamos mencionado, es un verdadero honor, placer también de conocerlo, de entregarles también este espacio para que ustedes puedan difundir lo que está aconteciendo. Contarles, no sé, que abrir más que nada la conversación ya de lleno, para que ustedes puedan contarle a la gente de Puente Alto, a la gente de los amigos y amigas de Tejiendo Sur, que no solo son de Puente Alto, también nos escuchan de muchos alrededores, de contarle más que nada quiénes son ustedes, de dónde vienen, qué trata esta visita a Santiago en apoyo al Machi Celestino Córdoba, cuál es su estado de salud en el que se encuentra en este momento, y su vida espiritual, solicitando que él pueda ir a su regue con su gente. Bueno, la verdad es que nosotros somos la red de coordinación de apoyo de familia, amigos y dirigentes del Machi Celestino Córdoba. En este momento queremos dejar en claro de que hoy día tenemos a un machi condenado por 18 años. La condena del machi es una condena política, es una condena desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista espiritual. En el fondo es lo que tiene que, podríamos decir de trasfondo, es lo que es nuestra conmovisión como tal, es por la defensa y la lucha de nuestra madre tierra, que el machi, no solamente el machi Celestino Córdoba está llamado, sino que todos los machis de nuestras comunidades, nuestros lof, ellos son los que son nuestra guía espiritual, son nuestra fortaleza, son nuestro equilibrio incluso psicológico, que nos ayudan en ese sentido. Producto de eso, hoy día el Estado le ha dado de condenar políticamente, espiritualmente a nuestros machis, en este caso que tenemos al machi Celestino condenado por 18 años, así como también estuvimos imputada a la machi Francisca, que fue muy conocida a nivel nacional e internacional, así como también con el Operación Huracán que hubo recientemente, también se había querido condenar al machi Fidel Tranamil, así como la machi Millaray en el sur, que también ha sido igual enjuiciada. Y bueno, entre eso también hoy día que tengamos una prisionera política de la más joven, por no decir una bebé, que es Sayen, ya, que es hija de nuestra Lamián Lorenza. Entonces, desde el punto de vista, como este programa es un programa un poco tejiendo sur y es con una mirada también del punto de vista de la mujer, pero no queremos decir de que detrás de esto, las mienes, en este caso el machi Celestino Córdoba, no haya una esposa con 4 hijos, donde ella tiene que enfrentar solo esta vida, ponerse el papel de madre y padre, y a la vez enfrentar la situación económica en su casa. Entonces, esas son una de las razones, de aparte de la situación de salud, como bien decía el hermano del machi Celestino Córdoba, del Damián José, que está aquí, que es un gran honor andar con él hoy día, en la cual la hemos hecho correr desde ayer, que estuvo bautizado por la aguas del Guanaco de aquí de Santiago. Hoy día le hicimos correr el metro. Entonces el Lamián estuvo privado 1 año 7 meses, en la cual quién paga los daños psicológicos, el daño económico, que está detrás de cada preso hay un tremendo daño psicológico, y eso lo afecta a todo el pueblo mapuche, como bien dice el machi Celestino, al pueblo mapuche consciente, al pueblo mapuche que también no está consciente, porque también tenemos que reconocer, y él habla de la sociedad chilena consciente y de la sociedad chilena inconsciente, la cual hoy día está sembrando la odiosidad y la discriminación y el racismo al interior. Esa es una de las razones. Hoy día, bueno, el machi Celestino, desde el 4 de enero del 2013 que está privado en libertad, no ha podido pisar su regue. Él tiene un compromiso que tiene que realizar cada año, tiene que hacer una renovación de su regue, una renovación de su compromiso como machi. Él también, él ya va a llevar 5 años privado en libertad, en la cual él no ha podido hacer esos compromisos, y eso es lo que hoy día le está pasando la cuenta, como decimos, se está encontrando con este deterioro de salud desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista físico, lo que él más recalca. Pero sin embargo, a pesar de eso, si cualquiera que ven, si ustedes fueran a visitar al Machi, el Machi es el que tiene como más nehuén, e incluso muchas veces nosotros vamos por todo el trabajo que tenemos que correr, todo esto, él nos da fuerza, nos da nehuén, él nos dice sigan, tengan paciencia, con calma todo esto, y esta es una de las razones que tuvimos hoy día, el motivo de la visita de ayer, hoy día y que terminamos mañana en Valparaíso, es para poder difundir sobre la situación actual que está pasando el Machi, es poder volver quizás a animar a nuestros lamianes mapuche, a nuestros amigos, a nuestros guanui, formar o traer una red de difusión frente a la situación del lamián, o sea del Machi, que está solicitando 48 horas de autorización para poder ir a renovar su rehue, ir a renovar su compromiso desde el punto de vista como Machi. Obviamente que después de que fueron absueltos nuestros 11 lamianes que están acá, tenemos que también solicitar ver la reapertura de su caso, y en la finalmente nuestra tarea que va a ser la libertad de nuestros Machi, porque no podemos permitir que un Machi sea condenado por 18 años y nosotros con los mapuches nos quedemos tranquilos como manos cruzadas diciendo total, está condenado. Eso no puede ser, porque el rol de la, del Machi o de la Machi en este caso es no solamente de su love, de su familia, sino que del pueblo entero, en ese sentido. Ana, Jimmy, José, para la gente que nos está escuchando y que conoce el Tejiendo Sur, nosotros no somos personas que tenemos una ascendencia mapuche reconocida, digamos. Yo no tengo un apellido mapuche, la Mari tampoco tiene un apellido mapuche, pero solidarizamos con esta lucha tan noble y tan auténtica que es la de nuestro pueblo, que también lo sentimos nuestro pueblo mapuche, que hemos dedicado un montón de programas a hablar de los distintos casos que afectan a la comunidad. Para la gente que no conoce, ¿podríais explicarnos así como cortito qué es lo que es un Machi? ¿Por qué el Machi Celestino necesita ir a su rehue? ¿Qué es un rehue? Así, muy brevemente, para que la gente entienda cuál es la importancia de la causa por la que ustedes están aquí hoy día. Bueno, primeramente, un ser, en este caso Machi, es un ser que es elegido por orden espiritual de los poderes superiores, de nuestro Guanumapu, Guanuchau, es su motivo de nacer a este mundo, plano donde nosotros como seres vivos también compartimos, no solamente con seres humanos, sino con otras fuerzas que son intangibles, que tienen su razón de ser, ya sea en el plano físico, de la naturaleza misma, de agua, cedro, o sea, él es un elemento más, él está por nacimiento, en afinación diría yo, con todas estas fuerzas, por lo tanto, el rol, por qué nace un Machi, es y siempre ha sido un rol fundamental, ya que del Machi se desprenden dos cosas que son de importancia, que una es su rol sanador, y su rol también de contacto con todos nuestros seres antepasados, nuestras raíces, la cual nos permite a nosotros tener una continuidad lingüística, cultural, alimenticia y también una cuestión que nos compromete a nosotros como sociedad mapuche. La situación particular de un Machi es bien preocupante, ya que los Machis tienen un espacio definido dentro de su lof. Ellos nacen en un lof, tienen un tugún, un cupalmen, una descendencia, por decirlo así, por lazo sanguíneo, y un lugar específico, geográficamente hablando. Ellos nacen en un espacio determinado, con fuerzas determinadas para que ellos puedan determinar ya sea distinto tipo de dolencia. Hablemos influir en el fondo en esa comunidad, en ese territorio. Claro, efectivamente. Entonces, Machi tiene su lugar específico donde él se desenvuelve naturalmente y la capacidad neta, decirlo así, instintiva, por decirlo así, de a través de los lagüenes, de las hierbas medicinales, crear algún tipo de remedio para distintos tipos de violencia, no solamente física, sino también espirituales y psicológicas. Esos son los dones que nacen los Machi y también nace con un compromiso. Ellos no pueden apartarse de ese compromiso. Entonces, si un Machi es apartado de su lugar físico, de su rehue, porque el rehue es el lugar que ellos determinan y tienen contacto directo con los seres con la fuerza superior, en este caso, bueno, Papuchao, y ellos no pueden permanecer lejos de ese espacio, tienen que estar permanentemente vinculados a ellos, y eso significa hacer su yayipú. El yayipú quiere decir un clamor, por decirlo así, para entenderlo, un clamor hacia nuestro bueno Mapuchao, para que todo lo que el día nos traiga sea bueno. Entonces él pide no solamente por él, sino que por todos nuestros hermanos, para que podamos entender y en este caso seguir en afinación con nuestra naturaleza, que es primeramente recalcar que nosotros como mapuche no somos dueños de la tierra, somos parte de la tierra. Compartimos la tierra que nosotros vivimos, la compartimos con varios seres, y esos seres habitan, por ejemplo, en los bosques, en los ríos, en los canales, en todos los afluentes hay seres que conviven con nosotros, y eso el mapuche aprendió a convivir con ellos y respetarlos. Y ese es el labor del machi. Pero si un machi es apartado de toda esa de ese espacio necesario que él lo comprende en su naturaleza, un machi puede perder la vida. Primeramente, ¿por qué? Porque él hizo un compromiso con la Ñuque Mapu, con los seres espirituales, y en ese espacio. Por lo tanto, si es desvinculado de ellos, ya sea adrede o inconsciente o inconscientemente, por fuerza o no por fuerza, el machi se empieza a enfermarse, se enferma a nivel espiritual. Su cuerpo físico puede estar completamente funcional, pero se está enfermando su espíritu. Hay una especie de menoscabo espiritual donde ellos ya empiezan a verse comprometidos, ya sea por los peumas, por la capacidad de desarrollar la huene, de atender gente. Y eso los machis permanentemente tienen que estar renovando su fuerza, y eso es a través de su gente, de su lof. Porque un machi nace un lof. El lof es un conjunto de comunidades donde cuando un machi necesita de ayuda, todos concurren a hacer su ceremonia. Una cuestión social íntegra donde cada uno aporta con su fuerza, con su fe, con su nehuén, como decimos nosotros. Pero en este caso, por ejemplo, si un machi es desvinculado de ese espacio necesario, un machi puede perder la vida. Y eso creemos que nosotros, lo que está sucediendo ahora con nuestras autoridades tradicionales, ¿no? Recordar que tuvimos una machi encarcelada y nuestra machi se enfermó de nuevo. Un proceso largo, agotador, donde el Estado de Chile y todos aquellos que ahora, muchas veces, ahora precisamente en la candidatura presidencial, ellos fueron los que pasaron a nuestro machi por diferentes tipos de tortura, ignorando las peticiones, en este caso por un montaje, por un caso que no tiene tampoco, tiene contradicción en todos sus hechos. Por lo tanto, eso es lo que hoy ha estado ocurriendo, y eso ejemplificando el hecho de ser un machi. Bueno, es sorprendente como la mayoría de las opiniones de los medios de comunicación y de varios políticos sobre el veredicto en el caso de Luxinger Macay y la liberación de los 11 comuneros mapuche, entre ellos la machi Francisca Linconado, como tú mencionabas, asumen que hubo un error de los jueces al absolver y sin ningún argumento ni legal ni técnico. En este sentido, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, dijo que el problema es que partimos de la base que había que condenar. Esos fueron sus dichos. ¿Cómo creen ustedes que se impuso un poco este argumento condenatorio por medio de la Fiscalía, presiones del gobierno, los medios de comunicación? Esto como de instaurar, o sea, una vez que se logra absolver a estos 11 comuneros, ¿cómo la prensa y el argumento como el trending topic, como le dicen así como en los medios de comunicación, se convirtió el tema de conversación, se convirtió, no, ay, qué bueno que pudieron liberar a estos 11 comuneros, sino que hubo un error, no debieron de haber sido absueltos? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen respecto a esta situación? Yo creo que primero es señalar de que hay un desconocimiento profundo de estas autoridades frente a su propia estructura o no sé llamarlo, su mismo poder judicial que tienen dentro de este tema, cuando estamos hablando sobre todo de las autoridades entre comillas, que son los senadores o diputados que han estado allí. Primero, no quieren reconocer de que ahí no hubo, no fue objetiva la justicia frente al tema de la investigación. No hay una investigación objetiva frente a esos temas. Segundo, frente al tema de los criterios mismos que intentaron imponer ellos, esos criterios, finalmente no estuvo sustento técnico ni científico dentro de lo que ellos quisieron señalar. Eso es preocupante cuando las autoridades, en este caso, no hacen caso y no respetan su propia institucionalidad. Eso significa, discúlpenme la palabra que yo le pueda decir, una ignorancia total. Porque los jueces no podían condenar a 11 personas por algo que no tenía coherencia, era incoherente, ¿ya?, frente a esos temas. Y no fue un solo juez, sino que fueron los tres jueces en los cuales ellos llegaron. Ellos no podían condenar a 11 personas sin tener esa objetividad de la argumentación, de la cual técnicamente tenían grandes contradicciones. Y se vio que netamente era un montaje, era solamente por condenar a 11 mapuches y quizá a lo mejor seguir condenando, no respetando los mismos convenios y los mismos tratados internacionales que ellos han hecho. Por ejemplo, tienen el convenio 169, tienen los tratados sobre el tema de violación a los derechos humanos, lesa humanidad, como queramos decirle, que el gobierno chileno ha sido parte frente a estos temas. Frente a esto, cuando nos preocupa, cuando hubimos personas, el caso mío, yo nací como dirigente en los años 80, en la cual luchamos en contra de una dictadura para pensar que había democracia. Y hoy día, cuando vemos esta democracia tutelada bajo una constitución antidemocrática, ¿sí? Así es la palabra, ¿no? Una constitución dictatorial que fue creada durante la dictadura militar, en la cual hoy día los gobiernos flamantemente ellos siguen ejecutando y siguen diciendo y condenando. Y curiosamente, solamente son mapuches las que lo condenan con la ley antiterrorista. Frente a estos temas, obviamente que aquí hay una persecución política hacia el pueblo mapuche. Eso es el mensaje, no solamente para los presidentes de turno, para el gobierno de turno, sino que también hoy día están en campaña, ¿no? Hoy día están pidiendo voto. Entonces, la gran contradicción que cae frente a estos temas, en la cual ellos siguen, ellos dicen que el gobernador de Cautín no hace mucho, que PPD, entre comillas, democrático, dice no dudaría en volver a aplicar la ley antiterrorista. O sea, ¿de qué estamos hablando? Son los gobiernos aquí, la justicia. Prácticamente hoy día no hay una imparcialidad ante estos temas. Aquí hay una clara intervención de los poderes económicos, en la cual hoy día siguen usurpando el territorio mapuche, siguen usurpando todo lo que es nuestra riqueza de la biodiversidad y los recursos naturales. Producto de eso, hoy día mapuche que pueden levantar la voz y mapuche que le dicen no estoy de acuerdo con la política asistencialista que ustedes me traen, ya es en gobierno cualquiera, le empiezan a aplicar y levantar estos montajes. Por lo tanto, creo que deberían leer un poco más y ser un poco más, a lo mejor comprarse algunos lentes, porque todos estamos medio cortevistas estas autoridades, y no decir de que estén, porque ellos no sabemos qué va a pasar el 14 de noviembre ahora, porque la sentencia va a ser el 14 de noviembre. Hay mucha presión política, hay mucha presión económica. El hecho de que haya ido el presidente Dolmen, ¿no?, estuvo allá solidarizando con los Luzinger. O sea, hoy día hay que tener apellido Luzinger Mackay. El que tiene apellido Marilá, el que tiene apellido Córdoba, el que tiene apellido Yao, tienen que pedirle carnet de identidad para andar aquí en las calles de Santiago o en las calles de Temuco, y en las comunidades mapuche que hoy día no tienen agua, que tienen problemas con el camino, que las forestales están dentro de las comunidades. Hoy día hay prácticamente regimientos, cuarteles de carabineros al interior de las comunidades, y un control riguroso que le haga a nuestra gente, y persiguiendo sobre todo, curiosamente, a niños y a nuestros jóvenes huelquenes que no tienen más de 20, 30 años, que tienen toda una vida por delante, y a los niños de 14 a 17 años que están pensando también estudiar como cualquier persona no mapuche, donde nosotros pensamos que nuestros hijos y nuestros padres a lo mejor pensaron algún día en que queríamos estudiar, pero hoy día nosotros estamos pensando que nuestros hijos pueden ser médicos, pueden ser abogados, y quién dijo que no podría ser ministro, pero hoy día, sin embargo, se le está condenando desde ya el hecho de ser mapuche. Y eso es lo que está haciendo, y esa justicia es la que nosotros queremos, una justicia que no esté, en este caso, condicionado por los poderes económicos, una justicia objetiva e imparcial. Ana o Jimmy o José, o cualquiera que quisiera agregar, ya lo habíamos mencionado anteriormente con esta liberación, entre comillas, desde la salida desde la cárcel de los 11 comuneros mapuche, agregándole esto de la Operación Huracán. ¿Considera que la Operación Huracán fue otro montaje contra líderes de comunidades para tapar el fracaso de la fiscalía con el caso Lusinger Mackay, que lo habíamos mencionado recientemente, una de las familias más adineradas económicamente, judicialmente, de poderes totales en Chile, que ni siquiera tienen descendencia mapuche y ni tampoco de territorio, pero están ahí en territorio mapuche, dueños de grandes tierras mapuche y de forestales también? En términos más generales, ¿consideran que se trata de un despliegue represivo del Estado chileno ante la organización de las comunidades mapuche, especialmente entre sus líderes espirituales? Bueno, primero que nada, centralizando, contextualizando, mejor dicho, la situación, ya que lo que pasa en el país repercute necesariamente y necesariamente dentro de allá en la Araucanía por todo lo que ha pasado. Recordemos que Carabineros es una institución bastante cuestionada por todos los abusos, por todas las violaciones sistemáticas de derechos humanos y también porque por el fraude que ellos, los más altos de sus funcionarios, para el que cometieron. Se han prestado. Obviamente. Basando en esa situación, yo creo que en la Araucanía hay una especie de laboratorio para crear montajes y así tapar mediáticamente el caos que hay en Chile, el robo que hay en Chile de todos los recursos, el robo que se le está haciendo a millones de personas que trabajan, que prácticamente son explotadas, vulnerados en todos sus derechos, ancianos que no tienen una pensión digna, jóvenes que no pueden estudiar, jóvenes endeudados, personas que no tienen hogar, un sinfín de desigualdades que existen acá. Toda esa problemática es causada por la pobreza que el Estado está haciendo a su propia gente, en este caso. ¿Por qué? Porque existe una institución, todas las instituciones están siendo cuestionadas por eso, por la corrupción que existe en el gobierno. Centrando esa discusión, situando a la Araucanía, en este caso al territorio mapuche, o como decimos nosotros, nuestro igual mapuche, existe un laboratorio para crear montaje y así tapar todos los casos de corrupción, de violencia, todos los casos de vejaciones que hicieron distintos personajes conocidos, sean la política o no la política, en base a los derechos humanos. Entonces, la Operación Huracán viene prácticamente a tirarle un salvavidas a una institución que está cuestionada, que pareciera que no hay una obediencia a la institucionalidad chilena, donde cualquiera hace y puede y hace lo que quiere sin respeto ni siquiera a su propia constitución. Entonces, creemos nosotros que se fue a fabricar en la Araucanía, en las comunidades, este montaje, persiguiendo a nuestra gente que está planteando, en este caso, cuestiones de pueblo, como pueblo mapuche, ya que el pueblo mapuche está avanzando hacia un proceso político, podemos decirlo, de recuperación de sus derechos. En ese entonces los derechos que, en este caso, derechos que, recordando, haciendo memoria hacia atrás, desde la pacificación de la Araucanía en adelante, donde el ejército chileno, conformado del Estado de Chile, ingresa al territorio mapuche, hace ocupación mediante la violencia, mediante el asesinato, mediante la muerte, hizo el acto más horrible que puede cometer el ser humano, en este caso, una sistemática violación de derechos, matando, asesinando, y en este caso, en ese contexto, el mapuche se vio territorialmente reducido, culturalmente disgregado, continuamente con los gobiernos, en este caso el gobierno de Pinochet, la dictadura, vino a en este caso a perpetuar un modelo económico que es el forestal, donde existen grandes concentraciones de capitales extranjeros en comunidades mapuche y en monocultivo de pino, pino, eucalipto. Prácticamente dejando cercada, acorralada a nuestra gente, y nuestra gente desde esa base viene postulando, viene avanzando hacia la recuperación de esos derechos que en este caso el Estado, en base a su avance, le fue usurpando. Entonces ese es el avance que nuestro pueblo ha tenido, son esos derechos que el Estado de Chile nos arrebató, son causas de las tensiones y controversias dentro del territorio mapuche, donde quiere hacerse parecer que nosotros los mapuches somos los violentistas, los terroristas, los que usurpamos territorio, y no se acuerdan de que el Estado hizo tal aberración de, en este caso, invadir un territorio, ya que el Estado chileno ya había tenido diversos tratados con nuestro pueblo, esos tratados económicos, de fronterizo. Entonces, esa es la realidad de las cosas, esa es la mirada histórica que nosotros, tanto mapuche y no mapuche consciente, la sociedad chilena en general, debería plantearse. En este caso, la violencia no está ahora. La violencia ha sido y ha estado y ha sido siempre el método que ha utilizado el Estado para acallar lo que, en este caso, nuestro pueblo, como pueblo mapuche, está buscando rescatar. Y no solamente nosotros como mapuche, sino la sociedad en general ha dado su lucha por los derechos. Entonces, ese es el Estado de Chile el que fomenta la violencia. En este caso, son los poderes económicos, capitales extranjeros, los que condicionan al gobierno para que se ejecuten todo ese tipo de iniciativas dentro de las comunidades mapuche. Y esto es lo que vemos nosotros, montaje donde caen nuestros dirigentes, nuestros loncos, donde tenemos machi encarcelados, donde hay persecución a todos los luchadores, donde prácticamente a las comunidades se les va a sembrar el terror, donde vemos en este caso a niños que son acribillados por la espalda. Tenemos el caso de Brandon Huentecol, que fue disparado a quemarropa por un carabinero, donde prácticamente lo acribilló delante de su hermano, y ese carabinero ahora está en ejercicio. Ese es un acto de violación que nosotros... Que está impune, además. Está impune, obviamente. Jimmy, qué importante es lo que dices tú de entender, la pregunta de la Mari iba en relación a este caso de la Operación Huracán, pero qué importante que ustedes nos puedan dar este aterrizaje histórico para entender que este, como dices tú, es una historia de violencia que comenzó hace 500 años y que con la invasión de nuestros pueblos latinoamericanos que estaban en esta América Latina, y que para la cultura occidental ha sido muy difícil hasta hoy en día al gobierno de Chile acabar, porque eso es lo que quieren esta orgánica occidental, es acabar con los pueblos originarios de América Latina, de nuestro mundo en el fondo, a través de políticas de ejércitos que estaban acostumbrados a derrocar una cabeza y dominar con la otra pata a todo un pueblo. El pueblo mapuche ha sido un lugar de resistencia digno de admiración de muchos pueblos indígenas alrededor del mundo. La señora Ana, que ha viajado, puede dar testimonio de eso. A mí me ha tocado también escucharlo en otros países, decir, el pueblo mapuche es absolutamente admirado por otros pueblos originarios de este mundo, porque ha dado su batalla desde los inicios hasta ahora y lo sigue haciendo. Y me imagino, me cuesta mucho hablar ahora, como organizar mis ideas, porque estoy intentando hacerme la idea y entender lo que es para ustedes vivir ahí realmente. Y pensar de que me subo al colectivo y que el viejo del colectivo, lo que me pueda conversar, puede estar siendo usado en mi contra, que mi hija tiene un nuevo pololo en el colegio y tener el temor de que sea parte de un operativo de sacarle información o de dejarla o de hacerle algo. Entonces me imagino, aparte de las cosas que nosotros logramos, que es muy poco, lo que logramos visibilizar a través de la prensa aquí en Santiago, de la prensa más bien alternativa, porque la prensa de los grandes consorcios no cubre lo que sucede realmente en el pueblo mapuche. Aparte de eso, me imagino lo difícil que debe ser lo cotidiano. Y en eso, el cotidiano, rescato lo que decía la señora Ana y enlazo un poco con el tema de este programa, que es visibilizar el caso del Machi Celestino Córdoba, porque no es solamente un preso, es una autoridad del pueblo mapuche que es fundamental para su equilibrio, para su desarrollo, para su lucha histórica, y loable y muy respetable. Y también lo que decía la señora Ana, todo el daño que se le hace a una familia, porque ahí queda sin una base, un sustento económico. Me imagino que ustedes mismos tienen, no sé cómo se han costeado el alojamiento, el pasaje, todo lo que implica venir para acá, y por eso les agradezco desde ya. Y vamos primero con la primera canción para que nos relajemos un poquito. Sí, esta canción se la vamos a dedicar a toda la gente de allá de Hualmapu, que quizás no están escuchando en estos momentos, a los mapuches que también están acá en Puente Alto, en La Pintana, son las comunas periféricas con grandes compañeros y compañeras. Así que vamos a dedicarle esta canción que se llama Canelo Sagrado y es de Anita Tillú. Pequeña, esta es tu memoria. Pequeña, junto con mi historia. Mi rostro no refleja mi pasado, pero en tu corazón está guardado. Cada vez que se borra la historia, se borra el destino de tú y de mí. Conservar la savia del árbol caído despierta la historia de tú y de mí. Por Radio Puente Alto 107.5. Estamos al aire. Estamos de vuelta ya en esta segunda patita del programa, que está súper enriquecedor. Intenso, fuerte igual. Es como es tratar de reencarnar un poquito la experiencia, como tú estabas mencionando antes de irnos a la canción. Y eso es lo que quiero hacerle una pregunta ya de lleno a José, que es hermano del Machi Celestino. ¿Cómo se encuentran ustedes a raíz de estos 5 años ya de que tu hermano está encarcelado? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás tú como hermano emocionalmente? De recibir prácticamente esta noticia nuevamente de que el Machi sigue encarcelado a raíz de estos 5 años. Sí, nosotros como familia estamos sumamente afectados. Así como mi hermano tiene 5 hijos De lo que habla siempre a mi sobrino, en este caso, preguntan de su papá y me preguntan siempre que en sentido de cuándo se liberará mi papá. Entonces yo prácticamente no le doy la respuesta en sentido contrario, porque yo le digo, le busco la explicación, o sea, la respuesta en sentido positivamente, pero no solamente la familia que está afectada, sino que la comunidad entera, como él, igual como Machi, y ha buscado la solución como él espiritualmente ha tenido que en el momento que fue Machi cuando fue Machi, digo que ha tenido mucho paciente. Lo que sí, ese lo busca de que él es, que lo paciente busca que lo liberaran al Celestino, y de eso estamos sumamente afectados de estar privado de libertad a mi hermano Celestino. Bueno, como decía José, a 5 años del suceso, me imagino que no debe ser fácil para ti esta situación, como decías tú, para tu familia, para sus hijos, para la comunidad entera. Y ya son 5 años del suceso ocurrido el 4 de enero del 2013, cuando el Machi Celestino Córdoba es el único condenado por el incendio que resultó con la muerte de este matrimonio, ¿cierto? Bueno, la condena al Machi fue un año después del hecho. Él fue procesado inmediatamente por ley antiterrorista y por eso estuvo en prisión, esta prisión preventiva en el fondo, sin pruebas, sin juicio. En febrero de 2014 se establece que él debe cumplir los 18 años de cárcel. Lo primero que se descartó es que se tratara de un delito terrorista, y se cuestionó también que no se establece a Celestino como autor de los hechos, sino como un implicado directo, lo que nos parece, desde lo que no, los que no creemos en esta justicia, es algo absurdo, porque en realidad, sí, bueno, ya, ustedes lo podrán explicar mejor. Y asimismo, se han cuestionado las pruebas presentadas, supuestos panfletos de propaganda, que nadie sabe de dónde salieron, quién es el autor, los testigos pertenecientes a la misma policía de investigaciones, y que la bala con que se encontró a Celestino a 2 kilómetros de esta casona no correspondía a la que habría disparado Werner Luxinger. Ustedes con estos cinco años de cárcel. Casi cinco años de cárcel. Me imagino que continúan apelando a la inocencia, como todos nosotros también lo creemos, de Celestino Córdoba. ¿Y cuáles son los argumentos que se están manejando a nivel judicial en la causa de Celestino? Bueno, primeramente lamentamos que el Estado de Chile, el gobierno, el Ministerio Público, los fiscales, jueces, policías, estén a disposición de los grandes latifundios, de los grandes poderes económicos. Es lamentable que el Estado de Chile se aproveche de un hecho como la ocurrido con la familia Luxinger para, en este caso, estigmatizar a nuestro pueblo, nuestra lucha, y encarcelar a un macho. Como comentaba Damián, hay contradicciones dentro de los mismos dichos. Desde el momento que Celestino es herido en ese lugar, en este caso a Celestino lo encuentran en un herido, y ahí comienza las contradicciones. Primeramente con los relatos de los carabineros, se contradicen. Obviamente después dicen que a Celestino lo encontraron con una prenda y después con otra. Entonces nadie sabe en este caso, y todo lo que ha salido en la prensa ha sido manipulada. Todo eso es parte de un montaje, y cuando existe un montaje, entiendo yo que se debe ocultar la verdad, hacerle creer a la gente que eso es verdad, que eso es mentira. Entonces en esta situación, la bala que tenía en este caso Machi Celestino Gordo dentro de su cuerpo, en este caso no pertenece a la bala que en este caso tendría el arma de Werner Luxinger. Esa es la primera arista importante. Y creo yo, no solamente yo, y muchos compartirán esta, esta razón, ya que cuando no existe verdad absoluta, cuando hay contradicciones dentro de una acusación, la verdad no es absoluta. Y cuando la verdad no es absoluta, no es motivo ni razón para encarcelar a una persona. Es eso lo que nosotros estamos denunciando, la imparcialidad. La parcialidad, en este caso, del Ministerio Público para inculpar a un macho. Y en base a ese sentido nosotros repudiamos ese hecho, repudiamos el hecho de que se manipule de mala fe todas las pruebas que el Ministerio Público tiene, que se utilice una familia, el dolor de una familia para inculpar, para estigmatizar, para inculpar a una persona, en este caso. Y creemos que la gente no sabe lo que pasó con el macho Celestino Gorda cuando lo encontraron herido. Al macho de hecho, quizás eso nadie lo sabe. Es parte del secreto. A Celestino lo encontraron herido, carabinero, y carabinero no prestando la ayuda. Yo entiendo que cuando carabinero encuentra herido a una persona, lo lleva a contratar lesiones, eso es lo lógico. Pero a Celestino lo golpean brutalmente, de tal forma que Celestino pierde el conocimiento a raíz de los golpes que recibió de parte de carabinero. Y solo por el hecho de ser mapuche. Sí. Entonces Celestino es llevado inconsciente prácticamente. Y ahí hay, nosotros creemos que hay un montaje, porque a Celestino lo querían muerto. Y eso creemos que nosotros no se ha investigado. Y nadie se ha creyado tampoco por eso. Eso es lo que nosotros queremos poner en evidencia, en la palestra, como se dice, de cómo no se cuida la integridad de una vida. Ya que cuando uno encuentra a una persona herida, lo más lógico sería llevarlo a un hospital. Después se verá si se investiga o no. En este caso, eso es lo que sucedió con Celestino Córdoba. Celestino Córdoba pudo haber muerto. Pero como decimos nosotros los mapuches, en nuestro mapuche kimun, decimos Celestino Córdoba es un machi, y como machi él no depende de las personas ni de los poderes políticos, y no depende de, sino que su propio ser le permite seguir existiendo, y serán los poderes, en este caso nuestra creencia como mapuche, nuestro Fayentún, dirán si Celestino seguirá viviendo o no, pero no es decisión de, en este caso, ni de los carabineros que intentó asesinarlo, golpeándolo, y Celestino sigue viviendo. Sigue viviendo para nosotros, aún encarcelado, sigue estando presente en nosotros, nuestro, primeramente como mapuche, nuestro pensamiento. Y creemos firmemente en la inocencia de nuestro machi, y queremos también que la gente sepa la verdad, y esa verdad, cuando existe contradicciones, no hay verdad absoluta. Y eso es lo que queremos recalcar. ¿Tú querías agregar algo, José? Nosotros, yo quiero decir de que por el mismo incluso relato del propio machi, de la que nosotros siempre hemos estado conversando frente a estos temas, es más, nosotros sabemos el programa también de estaría casi, quizás en un momento de estar terminando en la carta, nosotros ya no estamos con tiempo, así tenemos que tiempo, sí, sí. Pero en la carta que le manda tanto a la presidenta, o le vuelve a mandar, porque machi Celestino ha estado enviando cartas a todas las autoridades desde el 2013. La carta tenemos, que ustedes trajeron hoy día es de él, ¿no? Es de él, hecho por puño y letra de él, en la cual él habla de la bala loca. La bala loca que en un momento a él le hirió, en la cual no hay una investigación frente a esa bala loca. Y dentro de esa bala loca él dice, yo me salvé porque soy machi, porque tengo esa espiritualidad, porque la bala, a pesar de que sea loca, iba muy bien dirigida al machi, que iba al corazón del machi. Y el machi, él acostumbraba a visitar ese lugar para ir a buscar su lahuel. Y era un permanentemente, entonces ya había hasta un seguimiento frente a esos temas, donde el caminar que tenía el machi. ¿Y por qué el machi en un momento, yo creo que quisieron atacar a él? Porque el machi, lo que aquí han dicho tanto Jimmy, lo que ha dicho José, el machi está llamado para poder sanar no solamente espiritualmente las personas, el equilibrio nuestro, nosotros también, sino que también el equilibrio de la madre tierra, de la naturaleza. El machi ya estaba haciendo en ese sentido, siendo peligroso como muchos de nosotros aquí, de los que andamos, porque nosotros hoy día, si bien aquí este es un programa, obviamente, donde nos están escuchando mucho, pero también tienen que saber escuchar de que aquí todos los dirigentes hemos sido perseguidos, hemos estado. Jimmy fue acusado de un robo de madera en la cual quedó absuelto. Fue un montaje que le quisieron hacer. El papá de Jimmy, siendo lonco, estuvo encarcelado. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Mucho, casi de 2 años y medio. Ahora está con alguna... ¿Cuánto se llama esta? Beneficio. Entonces, todas las personas que están, el caso mío, yo no solamente he sido amenazada por Húsares de la Muerte, ya, he sido amenazada por Patria y Libertad, Comando Trisano. Se me quiso vincular con los 11 lamienes que fueron, en este caso salieron absueltos. Se me quiso vincular con Felipe Durán. Se me ha querido vincular con la Macha Francisca. Se me ha querido vincular ahora con el Macha Celestino. Entonces, todas las personas que hemos luchado, que defendemos la causa de la que hemos sido injustamente desde... Porque aquí, el Estado de Chile es un Estado nuevo en comparación a la historia nuestra. El pueblo mapuche tenemos historia, tenemos territorio, tenemos identidad, tenemos cultura, tenemos lengua. Y frente a esos temas, cuando hay un Estado que apenas ni siquiera lleva 200 años, que nos ha querido invadir, obviamente que le molestan a las personas que hablamos. Eso es lo que hoy día, producto de eso, el Machi Celestino estaba. Y hoy día volvimos a venir a dejar la carta a la presidenta Bachelet, al ministro del Interior, vinimos al ministro de Justicia, al subsecretario de Justicia, al director nacional de Gendarmería, porque aquí la persecución, el hostigamiento permanente que ha tenido nuestro macho al interior de la cárcel, en la cual incluso ha estado a punto en un momento ser también muerto dentro de la cárcel, ha tenido hostigamiento permanente, el hostigamiento psicológico que tiene, el hostigamiento nosotros cuando los vamos a visitar, nos revisan, nos vuelven a revisar, el hecho de que a mí me revisen 3 o 4 veces en el mismo momento con diferentes funcionarios, funcionarias en este caso, y que me hagan bullying al interior. Entonces, todas esas cosas es la que hoy día nosotros estamos, las consecuencias, lo que le venía contando a la persona que nos vino a dejar adelante. Nosotros aquí estamos con esta incertidumbre al caminar nuestros días. ¿Qué es lo que va a suceder mañana? ¿Qué irá a pasar mañana? Con Lonco secuestrado, no podemos olvidar lo que no hace mucho, secuestraron al Lonco Víctor Queipul, una noche entera. Todos pensábamos lo peor. Con Huerquenes, perseguido, asesinado, tenemos todavía la muerte de Rodrigo Melinao hasta el día de hoy, la investigación. Ahí la justicia no funciona rápido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es Melinao. Pero fuera Macay ya... Y el caso de Brandon, que están ahí, carabineros, sabiendo, hay testigos, hay todo. Ahí el carabinero está trabajando. Claro. Entonces, esas son algunas de las cosas de la injusticia de la cual nosotros llamamos, sobre todo a la población no mapuche y a la población mapuche, de que pueda también no hacerle caso solamente al Canal 13, como ha perseguido a nuestros machos. Recientemente, la Operación Huracán, recuérdense que el Canal 13 siguió, le hizo seguimiento al macho Fidel, en la cual lo quiso involucrar en todo este montaje. Entonces, esa es la consecuencia, y por esa misma razón, cuando el macho habla de esa bala loca, en la cual él pide, está clamando así, porque podemos decir de que no solamente las autoridades sepan de su enfermedad, de su malestar físico que él tiene, sino que él está pidiendo también a la sociedad mapuche y a la sociedad no mapuche, que sepan de que él no es culpable frente a esto. Que sepamos la verdad. Que se sepa la verdad. Y para eso estamos mandatados, no solamente la red de apoyo del Macha Celestino, la familia del Macha Celestino, los dirigentes mapuches, sino que estamos mandatados todos en esto. Porque yo creo que basta esta odiosidad, esta discriminación abierta. Yo ayer lo sufrí aquí en Santiago. O sea, el hecho de andar hoy día con toda mi vestimenta. O sea, yo no puedo andar con mi vestimenta y no me puedo sentir mapuche. La verdad es que me están obligando en un momento quizá a avergüenzarme de ser mapuche, dejar mi vestimenta de ser mapuche, no sentirme mapuche, para así no ser quizá para mejor vivir perseguida. En tranquilidad. Vivir entre comillas en tranquilidad, porque nunca vamos a vivir en tranquilidad. José, hoy día queríamos saber dónde se encuentra físicamente localizado tu hermano Celestino. En esta noche está en la Hospital Intercultural de Imperial. Ahí lo está atendiendo un machi que Víctor. Machi no manda bien. Sí, un machi. Sí, y está netamente por su salud de machi. Y en este minuto, igual. está en el hospital, pero con brilletes de su pierna izquierda, una cadena que tiene de un metro, y eso además que no lo dejan dormir tranquilo por el tema de la luz prendida toda la noche, todo el día, y eso es lo que ha tenido de que de su sufrimiento, de que o sea que siempre está como lo tan psicológicamente cada día más lo están hostigando a mi hermano. Oye, yo quiero salirme un poco de la pauta porque me parece increíble los datos que ustedes realmente nos están aportando hoy día. O sea, nosotros, como decía yo, acostumbramos a leer la prensa alternativa, que de vez en cuando visualiza un poco lo que está sucediendo con los peñis, con la lamia en la Araucanía. Pero estos datos que estás aportando, José, tú, respecto a que tu hermano esté engrillado y que esté sufriendo tortura, porque eso se llama tortura. Tortura. Tener una persona con luz de día y de noche es afectar su, su vigilia y su ciclo del sueño, y eso se llama tortura. Y la gente que nos está viendo tiene la responsabilidad de visibilizar esto. O sea, me parece increíble. Ojalá que nos estén viendo gente de otros países para que puedan difundir esta información. Quiero preguntarle, señora Ana, Jimmy, José, ¿qué dicen las organizaciones internacionales que están siguiendo el caso? Me imagino que habrá alguna organización que está siguiendo el caso de Celestino. Bueno, hay un recurso presentado al Instituto, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La verdad es que también ahí tenemos un problema económico que hay que señalar aquí también para hacerle seguimiento. No tenemos un equipo de abogados, quizás, que estemos pagando para que le esté dando seguimiento a estos temas. Pero hemos planteado aquí, incluso hoy día también le vinimos a dejar una carta al director nacional del INDH acá. Le hemos entregado carta Instituto ya Chileno de Derechos Humanos. Instituto Nacional de Derechos Humanos, incluso está en Temuco también por todas estas violaciones que han estado sucediendo en la región, en la cual no podemos quejarnos frente a lo de Temuco. Pero sí hemos visto muy acá a nivel nacional, por eso hoy día le solicitamos una entrevista al director nacional acá para poder conversar, porque él debería ser el que lo denuncie a nivel en todos los organismos internacionales. Yo el año pasado estuve en Panamá, invitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la verdad es que entregué en 3 minutos, porque son muy acotadas lo que uno tiene que decir, entregué sobre el tema de la Lamián Lorenza, el nacimiento de Sayen, que estuvo en Grillá para poder dar a luz su hijo, el caso de la Macho Francisca y el caso del Macho Celestino Córdoba, en la cual ellos tenían antecedentes muy, muy, muy general, o sea, no tenían un antecedente así como el que nosotros. Incluso el presidente de la Comisión Interamericana, que estuvo acá, que no hace mucho, él estuvo muy interesado poder tener más antecedentes concretos frente a estos temas. ¿Por qué? Porque el gobierno chileno, a través de sus instituciones, a través del gobierno, ellos van a entregar otro informe a la ONU, a las Naciones Unidas. Es más, nosotros, yo soy medianamente conocida, o podríamos ser bien conocida, con la relatora, de la ONU sobre pueblos indígenas, con Victoria Taul. Nosotros nos conocimos en aquellos años, los fines de los 80, principios de los 90. Ella y yo le entregué una carta de puño y letra ahora en Perú, este año, del Machi Celestino, en la cual ella también está en antecedente. Tengo entendido que iba a ser un viaje, una visita protocolar de esto, dentro de la rigurosidad del protocolo del gobierno de la Nación Unida al gobierno chileno, en la cual ella también, nosotros le hemos hecho algunas cartas para que ella pueda visitar la zona y que pueda visitar concretamente, especialmente a los presos políticos mapuche y sobre todo a las familias de los presos políticos mapuche, porque ahí está la verdad, ahí está la fuente principal. Nosotros podemos ser cualquiera, nosotros podemos ser, a lo mejor, a veces también se nos van algunas cosas, pero lo importante es que vayan a conocer la realidad de la que está viendo. Por lo tanto, nosotros no hemos tenido mucho eco a nivel internacional sobre el caso del Machi Celestino Córdoba, como este programa, al parecer que lo escuchan a nivel internacional, en la cual también pediríamos que se puedan interiorizar más, sobre todo a través de los gobiernos, a través de las cancillerías, a través de los ministerios de justicia, a través de los programas de derechos humanos, puedan pedir un informe objetivo, en la cual el gobierno está lleno. Hoy día le volvimos a venir a dejar carta a todos los diferentes ministerios, incluyendo a Gendarmería, para poder que esté interiorizado frente no solamente la salud, sino que también lo que el Damián José ha dicho sobre el caso del Machi hoy día ha costado mucho. Yo quiero tomar un poco el tiempo aquí porque el Machi Celestino ha sido, presentamos un recurso de protección en la cual habemos varios. Dentro de la recurso la Corte de Apelación de Temuco lo denegó, ¿ya? Y solamente autorizó de que se le llevara al Hospital Intercultural de Imperiales por un tema de justicia ahí que se dio para que le pudieran hacer un chequeo, ya, incluso en la cual también ha costado para que él pueda permanecer hospitalizado en este caso. Y después apelamos a la Suprema. En la Suprema, hace dos semanas atrás, cuando están en pleno proceso de discusión, el caso de los lamienes, de los 11 lamienes que están acusados por el tema de Lucinger Macay, la Corte ni siquiera llamó al abogado, nada. Llegó la Suprema, dijo, no, esto no da razón, por lo tanto, volvimos a tener. En estos momentos estamos viendo la comisión de este equipo, que creo que vamos a remover el tema que tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos seguros que allá va a tener el mismo resultado de lo que es el caso del Lonco Pichún que hubieron, en la cual la Corte Interamericana dio a favor de los loncos, en este caso Aniceto Norín, Pascual Pichún, a la cual lo obligó al Estado de Chile de hacer reparo en este sentido, y tengo entendido que en estos momentos están en eso trabajando. Estamos convencidos que si hay un buen equipo de trabajo, también llamaríamos al mundo internacional, es que nos apoyen frente a estos temas. Creemos que el Machi le va a tocar de demandar en un momento al Estado frente a todo este daño psicológico a él, a la familia, a su love, a todo, porque tenemos una mujer prácticamente deshecha por esta situación. Tenemos a una madre, tenemos hijos, tenemos a hermanos. El mismo caso de José ha sido injustamente acusado por el hecho de ser hermano del Machi Celestino Córdoba. Entonces, frente a esos temas, este tema que decimos que perdimos en la Corte de Apelación y en la Suprema, el caso de esto, el Machi, cuando se le hicieron el chequeo, en la visita que estuvo en septiembre, el Machi dio una orden de hospitalización el día 3 de octubre para el Machi Celestino. Gendarmería denegó la ida del Machi. Después volvimos a reagendar con el propio Machi para el 10 de octubre, y el 10 de octubre ahí se pimponeó entre el Servicio de Salud y Gendarmería, en la cual prohibió volver a integrar al Machi. Ahora recién pudimos, con gran esfuerzo, con lobby, incluso yo tuve que poco menos interpelar aquí en Santiago en una reunión de Comisión de Derechos Humanos que hubo acá, que tiene Lorena Fría, que estaba haciendo el plan nacional sobre el tema de derechos humanos, al asesor de la ministra de Salud, porque en ese momento el director del Servicio de Salud Araucanía Sur no le estaba dando autorización al Machi. Entonces hemos golpeado puertas, conversando, todo dialogando, nos han mandado a patadas. O sea, en resumen, Ana, el Estado chileno ha firmado convenios internacionales en los que se supone que se va a respetar la integridad de la cosmovisión de sus pueblos originarios, pero por debajo, en esta información que ustedes nos están dando, por lo que no cubre la prensa y lo que no alcanza a salir en el Facebook, se están cometiendo crímenes respecto a esos mismos tratados que el Estado chileno ha escrito, porque no se están respetando y se está cometiendo tortura en el caso. Vulnerando totalmente los derechos. Imagínense, no solamente está engrillado el Machi Celestino las 24 horas del día, dormir con la luz prendida noche y día, estar con más de 12 gendarmes, 6 en la puerta, dormir con la puerta abierta de par en par, en la cual no hay ningún tipo de privacidad en el sueño del Machi. Entonces, ese es un tema que nos preocupa, esa es la razón de que este viaje a Santiago. Bueno, tenemos que avanzar un poquito. La última pregunta, no podemos terminar este programa sin antes preguntarle por algo fundamental en esta discusión y que tiene que ver con lo que decía Jimmy, que es la perspectiva histórica de este problema. Hoy día el Machi Celestino Córdoba es uno más de esta larga historia de discriminación y de violencia contra el pueblo mapuche. Y aquí hay algo fundamental, que son dos palabras que la gente mapuche o no mapuche que no está viendo lo van a comprender, que es autonomía y autodeterminación para este pueblo y para todos los pueblos originarios. Quería preguntarles, considerando que aquí en Puente Alto y en la comuna vecina de La Pintana hay mucha población mapuche, mapuches urbanos, ¿cuál es la importancia de estos mapuches urbanos en esta lucha por la autonomía y la autodeterminación y por supuesto la visibilización de los casos como este del Machi Celestino? Bueno, primeramente nosotros como mapuche no tenemos una mirada diferente de nuestra gente. Entendemos sí hay una cuestión histórica que no se ha resuelto. Entendemos también que Santiago en un momento fue parte del territorio mapuche. Existe antecedente histórico del linaje que hubo acá, no solamente los mapuches, sino que hubo un mestizaje, por decirlo así, que mañosamente el Estado ha querido transmitir a la sociedad en general que aquí en Chile hay chilenos patrióticos. Pero nosotros queremos dar una perspectiva totalmente diferente. Chile es un país primeramente multicultural. Es un país con personas, mezcla de razas de muchos lugares. Chile no es una raza, el chileno no es una raza. Todos somos producto, en este caso, mañosamente, por decirlo así, odiosamente, el Estado ha querido oponernos entre chilenos, mapuche, aymara, quechua. Nosotros somos y provenemos de una raíz. Nosotros sí tenemos claro que como pueblo debemos tener una continuidad de nuestra gente y eso es preservar nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra cosmovisión. Y eso no es posible si no hay territorio. No es posible si no hay autonomía, si no hay libre determinación, autodeterminación o un autogobierno, como quiera que se llame la forma de gobernarse. Eso no es posible si no hay territorio. Por lo tanto, entiendo yo que acá en Puente Alto hay mucha gente mapuche. Un gran abrazo, un saludo a todos los peñi. Nosotros instamos a nuestra gente a seguir. Primeramente, rescatar esos espacios que de alguna manera el Estado ha querido o ha metido en la cabeza de la gente que no son de ellos. Las libertades más esenciales, yo creo que, de un pueblo son la expresión. Y eso no debe privarse. Yo creo que la injusticia traspasa toda la frontera. La injusticia traspasa, en este caso, sociedades, clase, raza. La injusticia existe y va a existir. Somos nosotros los que debemos visibilizar esas cosas que quizá por cuestiones, en este caso, de las cosas que pasan en este país a raíz de toda la corrupción que existe, de toda la violencia, de todas esas personas que sufren violencia, no solamente violencia física, sino violencia pasiva, cuando no se les escucha, cuando ignoran sus peticiones. A toda esa gente es a rescatar esos espacios de conversación, de difusión, de conversar, de juntarse. No es limitancia que estemos acá o nosotros estemos allá, no es limitancia, seremos mapuche igual. La cuestión es que acá solamente hay ciudad. Y allá en Temuco o más al sur hay más campo. Ha sido por la persistencia y resistencia que hay allá. Es que mapuche se niega a dejar de existir. Por eso nosotros decimos, cuando nace un machi, volvemos a resurgir nosotros. Cuando nace un machi, el kimun vuelve a fortalecerse. Y es por eso que nuestra lucha se encarna en eso, en los machis, porque representan físicamente todo lo que como mapuche encarna. El mapuche, si bien ha luchado, no ha luchado, ni su lucha es por muerte, sino por la vida, por preservarla, por cuidarla, por ver más allá de la economía que existe, de la opinión que existe de todo el sistema económico, de que más es más importante el dinero que la vida o que es su espacio necesario. No, nosotros defendemos todo lo que significa vida, no solamente el ser humano, sino que aquello, esa vida que no se ve. Recordar que todo el territorio mapuche, la mayor extensión de ello, producto de la intervención del Estado por la subdivisión, cuando aquellos días, cuando el ejército chileno invadió el territorio mapuche, quemó, mató, asesinó a todos los mapuches que se resistían y prácticamente usurparon el territorio, lo volvieron fiscal, y esas tierras fiscales que dicen, no, si hay tierras fiscales, tierra chilena, no, esa tierra fue producto del engaño, producto de un engaño. Y gente como el Machi Celestino, que está luchando por la autonomía y la autodeterminación también de su pueblo, como muchos de ustedes, y que no están haciendo lo que salía por ahí diciendo en un video un ex intendente, que debe ser bien común, ¿no?, que se ofrezcan un par de palitos por debajo para callar lo que es una lucha histórica de cientos de años, y que hoy día gente como el Machi Celestino está por no hacer caso a esa lógica del mercado, por no hacer caso a esa lógica de la cooptación y de la prebenda, es que está como está siendo consecuente y leal a su causa, ¿no? Compañero Lamien Peñi. Bueno, ya se, cerrando. Claro, tenemos que ir cerrando el programa. Fue una noche, unas horas bien ahí, bien intensa, enriquecedora también. Lo agradezco. Como Tejiendo Sur, como María Angélica, como Puente Altina, como no mapuche también, agradezco sus palabras, agradezco que nos abran estas puertas, quizás al saber realmente la verdad, a no quedarnos con lo que dicen los medios de comunicación, a no quedarnos con lo que dicen los políticos. Ayer escuchábamos el debate de la ignorancia total de los políticos, donde hablan de terrorismo, donde hablan, en su mayormente sus proyectos hablan de la Araucanía, y realmente se agradece mucho que hayan podido acercarse, se habla acá de lo araucano, y eso a mí, claro, cae como para, bueno, ahí la gente tiene que ser un poquito viva y saber que esos gallos, esos pelotudos que están ahí, son nada más que una tropa de ignorantes que no saben nada. Y claro, pues dejamos los micrófonos abiertos para que ustedes puedan decir sus últimas opiniones, sus últimas palabras a la gente que nos ha estado escuchando, que ha sido mucha, y lo agradecemos también a la gente que ha estado a través del fanpage de Tejiendo Sur y a través de la 107.5. Muchas gracias a la también que están escuchando, a la persona de Santiago, a los Peñi, y nada, para agradecerle a usted también. Muchas gracias. Bueno, yo también agradecer, pero antes de salir, quizás lo que es dejar de que el Machi es la salida a su revuelo por 48 horas. La segunda es un espacio del módulo que están pidiendo, de lo que nos decían algunas lamianas aquí de Puente Alto cuando lo fueron a ver, en un lugar indignante. La cárcel son la cárcel de Malleco, lo que es Angol, lo que es Chayán y lo que es Temuco, son las cárceles más, podríamos decir, menos condiciones. Menos, que tienen menos condiciones, indigno. En frente a eso, él les pide el espacio, su módulo. También que la condena pueda ser reabierta, en este caso su causa. La ida al SET, que también se lo han ido a ofrecer, pero quien no se ha cumplido en este caso, y la aplicación del convenio 169, y también que puedan cumplir sobre el tema de situaciones intracarcelarias, sí, que hay artículos en los cuales hoy día se está violando frente a estos temas. Eso, decir, es verdad, agradecerles este programa, quizá a lo mejor, como nosotros venimos del mismo epicentro, como yo lo llamo, manejamos información, estamos, así que agradecerle a todos ustedes, agradecer a la gente que están escuchando, especialmente a los lamianes mapuche y también a los buenoinos mapuche, como el caso de ustedes, que nos dieron este espacio hoy día, el caso, así que poder seguir, podamos seguir manteniendo informado a esta sociedad, este contacto, de poder seguir manteniendo, pero lo que nosotros creemos que tenemos que llevar a nuestro machi al revuel, por lo que decía Jimmy, porque el machi en un momento se nos puede morir. Y nosotros no vamos a permitir en este momento que se nos muera un machi en territorio mapuche. Jimmy. Bueno, solamente recalcar que el machi Celestino Córdoba está exigiendo a Gendarmería y al Estado 48 horas para que pueda él ir a su rehue, a su lofa, hacer su ceremonia, para que él pueda continuar viviendo y continuar ejerciendo como machi. También está pidiendo condiciones dignas dentro de la cárcel, en este caso un módulo para comuneros donde se pueda ejercer libremente la espiritualidad mapuche, la lengua, la cultura, y que sea un espacio de verdadero de inclusión de que nosotros queremos rescatar, y desde esa trinchera nosotros también queremos abrirla. También una opinión personal, una pequeña idea que siempre se me viene a la cabeza, que no importa la raza, no importa el color, siempre cuando hay injusticia no es cuestión para nosotros callar o cerrar los ojos. La justicia es injusticia, y como sociedad, como ser humano, debemos actuar. También agradecer a todos los que están escuchando este espacio, también agradecer a las Mienes que nos tocaron esta oportunidad de compartir información con ustedes, nuestro pensar, también acá a nuestro amigo que está en los controles también, que parte de esto es posible gracias a él. Un saludo fraternal a todos los Peñi, la Muen y también a los Buenuy, que sigamos creando una sociedad mejor, más justa, y donde no exista odio, no exista racismo, ya que eso es un cáncer que la sociedad debemos extirpar. Bueno, yo quiero agradecerte a ti, Jimmy, señora Ana, José, Mari, por este programa de esta noche. Creo que fue muy, muy importante poder visibilizar el caso del Machi Celestino. Tengo que contarles que hay mucha gente que nos está viendo en vivo. Tenemos compañeros aquí que son mapuches urbanos organizados de la comuna de Puente Alto que están aquí visibilizando también todos estos temas. Y como decías tú, agradecernos a nosotros. Yo la verdad que con temas como esto me quedo así como con el nudo en la garganta, porque siento que es tan poco lo que uno puede hacer. Pero en este programa siempre hemos hecho el llamado a que la gente sea voz y sea como el juego del teléfono. Esta información que se ha compartido hoy día aquí, la discusión que hemos dado, cada uno tiene la misión de disgregarla y hacer que sea un grito, que se conozca. ¿Por qué, por ejemplo, el caso, me viene a la cabeza antes de cerrar, el caso de Santiago Maldonado ha sido tan vociferado, tan publicitado internacionalmente, que acaso tenemos que tener muertos para poder visibilizar estos casos? Hoy día José nos ha aportado información que dice que el Machi Celestino está sufriendo tortura en la cárcel. Y eso no puede ser posible. Como decías tú, no es necesario ser mapuche para solidarizar. Como decía el Che, no hay que perder la ternura. Nosotras como mujeres, este es un programa feminista. Y no podemos vociferar triunfo o estar contentas por triunfo, pequeños triunfos que podemos tener dentro de nuestra lucha, si hay otros hermanos que están sufriendo y están siendo vejados, discriminados y torturados en este país. Repudiamos los hechos que efectúa el Estado chileno a su política de persecución, de maltrato y tortura al pueblo mapuche y a niños particularmente, como decían ustedes, el caso de Sayen. Sayen es la mamá, ¿no? La bebé. Sayen nació en condiciones horribles, como una hija de una esclava hace 500 años atrás. Que eso no puede suceder. Hay informes internacionales que demuestran que los niños mapuches están siendo torturados psicológicamente y que nadie está haciendo nada por eso. Somos mujeres, tenemos identidad, por eso que hemos tratado el tema de la situación del pueblo mapuche constantemente en nuestro programa, y siéntanse ustedes libres de ocupar este medio de comunicación para transmitir la información que sea necesaria, y para la gente que nos está viendo, para visibilizar los problemas que están sucediendo en torno a mapuche. Y el llamado, como siempre decimos en este programa, a ser coherente. No podemos llevarnos una pura causa. Aquí hemos tenido temas LGTB, hemos tenido temas de trabajadores, hemos tenido temas medioambientales, pero ninguna de esas personas, yo estoy segura que ninguna de esos activistas, cierto, que han estado sentados aquí como ustedes, son indiferentes a lo que está sucediendo hoy día en el pueblo mapuche y en el caso particular del Machi Celestino Córdoba. Así que aguante al Machi Celestino Córdoba, autonomía y autodeterminación al pueblo mapuche. Salto. Bueno, ya estamos cerrando el programa. Agradecer a los chiquillos, Marco y Carlos, grandes protagonistas aquí de Puente Alto, grandes compañeros. Agradecidos, chiquillos, también. Recordar a toda la gente de Tejiendo Sur que el domingo 3 de diciembre vamos a estar haciendo el cierre del programa de este año para recargarnos de ahí de energía para el próximo año. Así que el 3 de diciembre, en el Pleno Puente, en Santo Domingo, no recuerdo la numeración exacta. con Clavero, ya todos conocen el Pleno Puente, así que vamos a estar ahí. Un evento familiar muy bonito. Un evento familiar, vamos a tener ahí una zona infantil, vamos a tener una zona de foro donde queremos también que esto que hemos hablado hoy día lo podamos transmitir ese día, el domingo 3 de diciembre, con todos los amigos y las amigas de Tejiendo Sur, físicamente ya y todas apapachándonos. Así que vamos a, sin duda, a transmitir la lucha del pueblo mapuche, la lucha del machi celestino. Así que aguante. Oye, viva nos queremos, siempre decimos en este programa, y vivo queremos y también al pueblo mapuche. ¿Ya? ¿Chaltumay? ¿Así? Chaltumay. Chaltumay. Chaltumay. Gracias por escucharnos. Gracias totales. Chao. Betu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me huele un ewen tu trepen, amule beta inche kan, wifi ke mongen, feimut tamule ifa uble ta in, wifi ke che ye min kake in, ta in ki mun nor mongen, fe maya in, wifi tapa in fil ple ma pua skin tu in, tamun koi la sumu feimu wei chatua in, wira ke in, in kake in, ta in ki mun nor mongen.